Mi nombre es María Rosal y soy escritora y profesora de la Universidad de Córdoba. Voy a leer el poema titulado Portero de día. Nuevo en el instituto, en sus manos nos tiene controlando la puerta, el timbre, los accesos. Con amargo desdén nos trata a todos. Una rosa de esparto incendia sus ojeras. Junto al panel de llaves florece un lirio negro en su garito. Yo no sé qué ha pasado con esta flor de angustia que eludimos hacer las fotocopias. Produce escalofrío el aroma de ciénaga. Sus pétalos de sombra nos mancha la tristeza de este hombre. Si se habrá vuelto loco, nos exige una fría moneda entre los dientes si queremos pasar. La profesora de latín, que sabe lenguas muertas, le sonríe. Acaricia su espalda con las uñas de acero, largas uñas de gata del color de la sangre, y le llama Caronte cuando nadie los oye.